Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes que dijeron ya no están estos chavos corriendo, llegando tarde. Híjoles, que esta vez si les contara, la culpa la tuvo el candado de la puerta de enfrente. Ya no, ya me querían dejar afuera, pero bueno, pues ya estamos de este lado con todos y cada uno de ustedes y el buen Alex, que también ya está deseando poder escucharlos, poder platicar con todos y cada uno de ustedes y por supuesto saludarlos, porque ante todo somos amables, somos respetuosos y educados. Pero ahorita le damos pie al buen Alex. Queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esperemos que la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical sea de su agrado. Viernesito al fin viernesito, y tiene un algo de no sé qué, que qué sé yo, el viernesito, que a pesar de que no salgamos, nos alegramos de que sea viernes. ¿O no, mi buen Alex? ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Pues viernes nuevamente, y pues sí, el día se presta para muchas cosas. De hecho, han estado ocurriendo bastantes cosas que no positivas, aquí por nuestra zona, por la zona oriente, cuando no tiran la basura en las puertas de las presidencias municipales, cierran los accesos o las vías de comunicación porque les quitan dinero en efectivo a los artesanos locales. Entre muchas otras cosas más, las lluvias que han hecho de las suyas, inundan lugares, inundan vías de comunicación, en fin, ya sabes, lo de siempre en estas fechas. Y pues para no perder, digamos que el color local, pues siempre ocurren cosas así medio raras. Pero bueno, en lo que nos compete a todos nosotros, lo importante es de que vamos a hablar de entretenimiento, de cosas que nos distraigan un poquito, y pues esa es la misión de Cinemaniáticos a través de Efervescencia Musical en la Voladora Radio. Así es, así es, mi querido Alex. Pues de este lado nosotros también ya estamos más que prendidos para este viernesito, que hay muchas sorpresas, pues más, yo creo, y ahorita lo vamos a descubrir, o lo vamos a afirmar, más bien lo vamos a reafirmar. Yo creo que hay más sorpresas en las plataformas que en el cine en esta ocasión, ¿no? Solamente hay como un estreno fuerte, los demás, pues ya hemos estado platicando de ello, aunque no quiere decir que no vayan al cine, por supuesto, hay que ir, ¿no? El cine es el cine. Pero ahorita lo vamos checando poco a poquito, y aparte también pues acaricias a la añoranza, por supuesto, de este lado aquí en Efervescencia Musical. Y bueno, pues para que ustedes también participen con nosotros, que nos digan sus sugerencias, que de repente nos sugieran una serie, una película o algo, no importa si ya está, no sé, de aquellos ayeres, que digan, no, seguramente ya está la vieron en Canal 5, puede que no, ¿verdad? Puede que no lo hemos visto, entonces ustedes échenos sus comentarios, sus sugerencias. A través de el teléfono en cabina 597-97-852-52. El WhatsApp es 5540-2618-14. Redes sociales, búsquenos como La Voladora Radio en Facebook, Xtreme e Instagram. www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad voladora. Y si quieren ser parte de la comunidad de efervescencia musical, pues síganos en nuestras redes sociales. Facebook estamos como Efervescencia Musical Voladora. En Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. En TikTok estamos como rocio.castillo.fo. Ahí andamos para todos ustedes. Y bueno, pues en estas redes sociales también manejamos que si la información, que si los estrenos, que si los trailers, que si esto, que si lo otro. Para que los vayan viendo, para que vayan también checando y por supuesto se empapen junto con nosotros de toda esta información del entretenimiento. Ahora sí, mi querido Alex, ¿con qué empezamos? Pues vamos a empezar, mi querido Cheo, con las efemérides, con el santoral el día de hoy. La verdad también estuvo algo ajetreado, este es el santoral, porque, bueno, ahorita vamos a ver. Para empezar, pues cumpleaños, 35 nada más, está en la plena flor de su juventud y de buenos proyectos que ya están en puerta seguramente. Nacida un 4 de julio, pero de 1990 en Monterrey, Nuevo León, una actriz que la verdad se ha desempeñado muy bien, pero que, pues ya sabes, siempre hay vicisitudes en el ambiente, en el horizonte, algunas decisiones y cosas que a veces no tienen que ver con las carreras de los artistas allá del otro lado del río Bravo. Una mujer que mide 1.70 metros. Mexicana, por supuesto, que ha participado en grandes producciones, por lo pronto, en dos producciones importantes, como lo han sido Scream y Scream número 6. Está casada con un hombre llamado Javier Zazueta, y me refiero a la guapísima, la verdad, muy guapa, Melissa Barrera. ¿Qué tal, mi querida Chido? 35 años, Melissa Barrera. Bastante, bastante joven y con una carrera, pues... particularmente después de su salida de Scream, un poco, sí. Pues ya más puesta en el mapa, ¿no? Sí, la verdad se posicionó bastante bien con esa película. Nadie, la verdad también yo soy bien, debo ser honesto, yo no confiaba en el poder y en la capacidad actoral de Melissa Barrera, pero cuando vi los resultados en pantalla dije, wow. La verdad, me sorprendió muchísimo y creo que la franquicia tomó un rumbo diferente. Lástima que otra vez vuelva a tomar un rumbo distinto ya sin estas participantes, pero pues la verdad, increíble ha sido la participación de Melissa Barrera y por supuesto uniendo el nombre de México en alto. Muy, muy bien merecido y la verdad, va que vuela, mi querida Chío. Sí, fíjate que Abigail, uno de sus proyectos, que bueno, pues estuvo después de Scream, de toda esta situación que surgió. Bueno, pues sí. No le fue tampoco tan mal, así que digas, muy, muy, muy bien como en Scream, no creo, pero no le fue tan mal. Entonces, eso quiere decir que va por buen camino. Ojalá y no se estanque en esos mismos personajes, porque si no, solamente va a ser la chica de las películas de sustos. Sí, ojalá y tenga una carrera prolífica y que la llamen para otro tipo de personajes, pero por lo pronto lo que le tocó desempeñar lo hace muy bien. Tiene muy buena imagen en pantalla, la verdad sí llena pantalla esta chica. Indudablemente tiene muy, muy buena, pues muy buena dicción, también tiene muy buenos recursos actorales. Para lo que la contrataron y para la película que hace y para el estilo de película, creo que llenó muy bien los zapatos de todos los protagonistas que han sido o que han estado a lo largo de esta franquicia. Y pues nada más nos resta esperar, ver cuáles son los otros proyectos a los cuales va a ser ella llamada, pero sin duda ha pisado con pie fuerte. Sí, pues muchas felicidades. Yo pensé que era un poquito, pero solamente un poquito más joven. Yo también no pensé que tuviera 35. Yo dije, de tener como unos 30, igual y 28, no lo sé, algo así. Pero no, ya 35. Y mira, la verdad, sí. Bueno, esas generaciones hoy día tienen esa característica muy particular de verse mucho más jóvenes. La verdad, hay personas incluso hasta de 50 años, 30, 40, que no se ven de la edad que tienen. Entonces, eso es muy beneficioso para, muy benéfico para, pues, sobre todo en el mundo de la actuación. Porque, pues, esto implica que los llamen, aún estando más grandes, a papeles que tengan que ver con, no sé, ciertos años un poco más jóvenes, ¿no? Entonces, a ella le conviene mucho, la verdad, está comiéndose algunos años, pero muy bien, Melissa Barrera. Pues bien, felicidades. Y mira, fíjate que el día de ayer nos levantamos con una noticia, pues la verdad bastante triste, porque pues hay, no me dejarán mentir, hay actores que igual no los reconocemos de nombre, pero sí los reconocemos porque siempre hacen papeles que son pues prácticamente como los arquetipos, ¿no? Arquetipos de personajes que siempre vas a ver en las películas, en los materiales fílmicos. Y este hombre, pues, la verdad, hizo bastantes películas, pero a últimas fechas, sobre todo en la época de los 90, en la época de los 2000, él se posicionó con esos personajes duros, personajes sarcásticos, irónicos, y pues con una imagen que definitivamente tú lo veías y rápido lo reconocías, aunque no supieras el nombre. Uno de los actores, no quiero decir fetiche, pero uno de los actores recurrentes del buen Quentin Tarantino en algunas de sus películas. Y la verdad, escenas que se han quedado para la posteridad, pues como aquella en Perros de Reserva, del lejano 1992. Ya ves que se encuentra bailando mientras, hace un baile así como tipo sádico y tortura a un policía. ¿No? Entonces, lo recordamos muy bien en este tipo de actuaciones. Y me refiero tristemente al Master Michael Madsen. Este actor, la verdad, va a ser muy recordado en ese tipo de papeles, en ese tipo de participaciones. Y ayer lo sorprendió, dieron el aviso de que lo había sorprendido un infarto fulminante, y entonces esto es lo que acaba con la vida de Michael Madsen a los 67 años. La verdad, pues no, un hombre no era tan grande, pero déjame decirte que pues he visto algunas de sus últimas fotografías en las que se presentó en público, y ya se veía algo demacrado, algo cansado. No es para menos, pues 70, ya casi 70 años, pero pues sí, lastimosamente tuvo que abandonar el plano material para irse al viaje a la eternidad, mi querida Chío. Pues una noticia también muy sorprendente, pues. Yo lo recuerdo como uno de los personajes en Kill Bill, sí. Vaquero que te daba esa sensación de hasta para allá mejor, ¿no? Sí. que estuvo ahí, aunque efectivamente como muy muy pegado a las películas de Tarantino. Y bueno, si no tan fan de Tarantino, de todos modos los veías, ¿no? Si eras fan de Tarantino, decías, ¿dónde está? O sea, no es una película tuya si no está él, ¿verdad? Sí, no está él, claro. Entonces sí, una sorpresa. También bastante chavo, 67 años, digo, casi 70. Yo lo siento chavo todavía. A lo que me refiero es que no era tan grande. ¿Mande? Claro que está. Tomando el parámetro de Clint Eastwood, por supuesto que es chavo. Ándale. Pero a lo que me refiero es que yo pensé que era más joven, fíjate. Sí. O sea, a lo mejor rondando por los 50, ¿no? Sí, sí. Pero cuando ya vi su edad, dije, ay, mira, otro come años, ¿no? Yo soy muy mala con las edades, ¿no? Pero finalmente, pues sí, relativamente joven, ¿no? Y tenía muchos proyectos todavía en puerta. Tenía iba a lanzar un nuevo disco, un nuevo, sí, libro, ¿sí? No, un libro. Sí, sí. Iba a lanzar un nuevo libro, también que se sigue editando. Yo creo que va a ser se escucha mal, pero va a ser así. Van a aprovechar su muerte para terminarlo y después lanzarlo. También pues tenía tenía otros proyectos, ¿no? De televisión o de cine, una cosa así. Sí, tenía la verdad algunos otros proyectos más, pero pues indudablemente lo que dejó marca y lo que dejó huella pues fueron sus trabajos anteriores. Y insisto, a lo mejor uno piensa igual luego con la gente que es gente que tiene menor edad que la que representa. Pero indudablemente hay como este tipo de personas que, aunque su cuerpo físico pues va cambiando con el tiempo, su espíritu siempre es jovial. Entonces a lo mejor eso es lo que pasa con algunos de estos actores, que a pesar de que ya tienen bastantes años de edad, pues los sentimos como esos eternos adolescentes, ¿no? Con esa figura de desenfado, con ese carácter livianón, quizá viéndole el aspecto más más positivo a la vida, no tomártelo tan en serio. Y yo creo que ese tipo de características en un alma siempre va a determinar un carácter muy, muy distinto para este tipo de personas. Quizá es lo que podemos decir al respecto de Michael Madsen. La verdad, pues sí, descanse en paz, porque y va a ser mucha falta, Chío, va a ser mucha falta. Sí, porque, insisto, no es lo mismo, pues saber, pues, siempre dicen, es que lo que va a perdurar o lo que va a predominar es su legado fílmico, pero pues no es lo mismo, tú esperas participaciones de ese tipo. Por ejemplo, también sabes quién se me hace ya muy, en esa línea en la que, pues, extrañamos verlo, a este, ay, se me va, el que le hizo del ping, al santa madre. Tantas cosas que quiero decir. Tantos nombres revoloteados. Se me traban los cables. Ay, se me fue el nombre. Discúlpame, Chío. Pero bueno, este tipo de actores que te digo, los ves y dices, ah, Chirón, ¿dónde están? ¿Por qué no aparecen? Todavía siguen en activo, pero pues no los vemos como nosotros quisiéramos. Y pues sí, ya se fue a los 67 años Michael Madsen. Y fíjate que de otra noticia que nos dieron en esta semana, un hombre nacido en Pittsburgh, nacido en Pittsburgh el 27 de septiembre de 1951, pues muere, también nos dan la mala noticia de que muere este hombre llamado Jim Shooter. Jim Shooter fue un escritor estadounidense que se encargó también de hacerle algunas ediciones, de fungir como editor y trabajar en los dos proyectos pues de cómics más importantes a nivel mundial. Trabajó tanto en la empresa DC como en la empresa Marvel, y prácticamente pues él fue uno de esos grandes escritores. Tuvo en sus manos a muchos de los personajes más importantes pues de ambas casas, casas editoriales. Jim Shooter muere el día el 30 de, para ser exactos, el 30 de junio. Muere a los 73 años de cáncer de esófago, y pues también con él se va una etapa muy importante en el mundo de las historietas, en el mundo de las viñetas, de las tiras cómicas. Se extraña porque, pues, fíjate que también estaba haciendo como que un balance, y me estoy dando cuenta de que aquella época con la que yo crecí, hablando en términos de actores, de actrices, de directores, también con este mundo que me apasiona mucho, con el mundo de los cómics, el mundo de la música, todas esas personas con las que yo crecí admirando su trabajo, escuchando su música o viendo su arte, están yéndose poco a poco, Chío. Sí, como que de repente llega una edad, era lo que hace tiempo un amigo decía, es que conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de no solamente de tu propia mortalidad, sino de los que están a tu alrededor, ¿no? Y más cuando vas creciendo, que esos pedazos de infancia, cuando tus pedazos de infancia se están rompiendo, se están yendo, pues, es cuando te das cuenta que ya tu propia mortalidad está más cerca, tu propia mortalidad está más cerca de lo que claro. Tú crees, y yo así de, y luego dicen que la gótica, pensamientos feos, soy yo. No, para nada. Creo que es un sentimiento, un pensamiento muy, muy normal, muy común. Y pues sí, en verdad, se están yendo las grandes figuras, grandes artistas, están abandonándonos. Está llegando su momento, la verdad, nunca pensé ver este tipo de notas. Incluso hay personas que han muerto mucho más jóvenes y que pues fueron contemporáneos, por decirlo así, de algunos de nosotros o de nosotros. Pero siempre es triste ver que algo que formó parte de tu juventud, de tu infancia, ya no se encuentra en este plano material, ¿verdad? Y bueno, pues solamente queda disfrutar la obra de estos grandes. Entonces, Jim Shooter ya no está con nosotros. Michael Madsen no está tampoco con nosotros ya. Melissa Barrera cumple 35 años y no sé si tengas algo más, Chío. Sí, fíjate, me acordé de ti precisamente. Sí. Y dije, en una de esas, el buen Alex, pues tiene como la fecha más presente que yo, ¿no? Sí. Pero bueno, Uno de tus grandes ídolos, que no es tanto mío, fíjate, pero a ti te reencantan sus películas. Y no hace mucho vistes la nueva película que hizo, ya también teniendo sus ayeres, ¿no? Haciendo sus acrobacias él mismo, subiendo y bajando del avión, que es la la acrobacia que se vio más, ¿no? La última. Entonces, pues fue el cumpleaños de Tom Cruise el 3 de julio, precisamente el día de ayer. Ayer cumplió años mi querido Tom Cruise. Pues mira, ¿qué te puedo decir? No lo puedo negar, es uno de mis... Es que bueno, sí ha tenido algunos destellos importantes en cuanto a nivel de actuación. Mira que no cualquiera puede sostener su carrera con repitiendo a lo mejor personajes o siendo una variación ligera del mismo. La verdad, sí, son muy pocos los nombres que pueden presumir de ello, y creo que Tom Cruise lo ha hecho en ese sentido. Pero recuerdo mucho, por ejemplo, su participación con otro de los titanes de la dirección, como lo fue, y lo seguirá siendo, Paul Thomas Anderson, este director que se ha encargado de hacer películas corales y que cada participación de cada uno de los actores involucrados siempre tiene que ser exacta, con un buen timing y con una muy buena velocidad, digamos, de actuación, con unos muy buenos reflejos actorales. Y Tom Cruise estuvo bajo la dirección de Paul Thomas Anderson en esa película llamada Magnolia. Creo que es una de las grandes participaciones y de las que, por cierto, y por su resalto y recalco, fue nominado al Oscar Tom Cruise. Creo que es una de las nominaciones que él ha tenido a lo largo de su carrera, y que también creo que este año le van a dar un Oscar precisamente por la trayectoria a Tom Cruise. Entonces, bueno, al final del día, pues creo que ha cumplido su cometido. Sí, es cierto que su vida personal ha tenido muchas cosas que han sido bastante cuestionables. El hecho de ser un cuate que, pues, quiere el control absoluto de todo el producto, haber levantado ampulas con algunos de los actores, pues, más importantes, como por ejemplo haber hecho Cortocircuito con Jack Nicholson, que tú pensarías, bueno, pues un cuate que es... y se veía venir, ¿verdad? Jack Nicholson, que es todo desparpajo, es toda improvisación, es un volcán en erupción contra un cuate que debe de tener el control en sus manos y debe de haberlo ensayado bastantes veces para que la escena salga cuasi perfecta. Y sí, la verdad se veía un duelo, y bueno, del que la verdad salieron bien librados, pero hablando en términos de amistad y de relación de laboral, pues no, la verdad se detestan ambos personajes, y así podemos saldar muchas cosas de él. Pero sí, cumplió años Tom Cruise y pues también lo celebramos. Así es, y otra de las que también cumplió años esta semanita, el 2 de julio precisamente, bueno, para ser más específico, fue para mí una de las mejores Harley Quinns hasta el momento, por supuesto. Me enamoró en Aves de Presa, me enamoró en su papel de Harley Quinn, ¿no? Sí. ¿Mandé? Vi tu post en tu muro de Facebook. Ándale, sí, me enamoró. Y yo le esperaba precisamente en Joker, sí. Pues no estuvo, ¿verdad? Y fue como de, bueno, está bien, tiene otras cosas que hacer. Hace Barbie. Hace muñecas, exactamente. Ándale. Hace muñecas, perfecto. Es okay. La Barbie salió en El Lobo de Wall Street, que tiene como mucho, mucha tela de dónde cortar por las anécdotas externas de esa película, incluso familiares, que sí. Ya no, ¿cómo se llama? Ya no la podían ver a los ojos por todo lo que pasó ahí. Sí. Pero bueno, ha sido una chica que demostrado, creo yo, que lejos de ser una cara bonita, porque ella es muy linda, por supuesto, también pues ha hecho algunos papeles bastante interesantes, ¿no? Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que Margot Robbie, que también está bastante, bastante chava, fíjate. Más bien, cumplió 35 años. También, que Melissa Barrera. Ajá, y yo pensé que era un poquito más joven, fíjate. Que a lo mejor ya estaba llegándole a los... Bueno, ahorita está en el tercer piso, ¿no? Pero que seguramente estaba abriendo la puerta para el tercer piso, y resulta que tiene 35 años. No, mira, qué barbaridad, ¿no? Está igual, muy joven, muy, muy joven. Aunque fíjate que comparándola a lo mejor con Melissa Barrera, pues yo la veo un poquito más grande. no con los 35, pero ajá, sí más grande que Melissa Albrecht. Sí, sí, sí, está ahí en este, pues sí, en su flor de juventud. Y bueno, sí, pues también. Ella ha hecho muchos personajes, tanto serios como no tan serios. Pero pues yo la recuerdo más en estos otros papeles, porque también ha estado en el Escuadrón Suicida, ¿no? Sí. También ha hecho papeles serios, pero fíjate que no me gusta tanto en sus papeles de serio, de seria, voy a ser sincera, sí. Porque sí siento que tiene como más para explotar para estos juegos, a lo mejor de seducción. Sí. Pero en una de ellas es lo que no quiere, ¿no? Sino que la tomen en serio. Sí, pues es que también es, bueno, siempre ser un actor contenido y buscar las emociones cuesta mucho trabajo. Sin embargo, siento que a ella le queda muy bien todo este tipo de personajes que son muy extrovertidos, que dejan marca, que dejan huella. Creo que es una de las cosas que más le identifican a ella. Y pues sí, verla en papeles o en personajes que son hasta cierto punto de total contención, como que limitan a lo mejor su capacidad expresiva, no tanto su capacidad actoral, pero pues tiene que moverse en ambas direcciones para poder ser considerada una gran actriz. Y mira que ya lo ha conseguido, ¿eh? La verdad creo que es de esas carreras que se han consolidado muy pronto y que pues todavía le falta mucho, la verdad, mucho todavía por dar. Sí, y bueno, pues ese es el santoral que yo tenía, aparte de algunos aniversarios de algunas pelis, pero eso va a ser despuesito. En palomitas, claro. En palomitas, por supuesto, pero esos son los aniversarios y bueno, pues está de... noticia triste de la muerte de uno de nuestros personajes que nos va a acompañar en una muy buena película. Yo lo recuerdo mucho en Kill Bill. Sí, la verdad sí. Yo en Perros de Reserva, que esa escena también a mí me quedó muy, muy, muy clavada en la mente. Imagínate, lejano 1992, yo era muy pequeño y cuando vi esa cuestión algo violenta dije, wow. Vaya cine desencarnado. Esa era la magia que tenía el cine de los 90. Y mira, pregúntale a Jurassic Park, que precisamente fue una de esas películas que también pegó con tubo. Y hasta la fecha, pues sigue siendo un referente en su propia saga cinematográfica, pero bueno, de la cual vamos a hablar más adelante. Y los 90 nos dejaron una gran cantidad de películas súper, súper interesantísimas. Y pues obviamente todas las demás décadas también. Sin embargo, pues bueno, es el recuerdo que yo tengo de el trabajo de Quentin Tarantino y de Michael Madsen, pues en aquellos años. Bueno, mi querido Alex, ¿qué te parece si vamos a rellenar nuestros termos, nuestras tacitas, o qué sé yo que hemos estado tomando? Porque pues ya viene la cartelera y pues las otras palomitas, ¿verdad? Que están bastante, bastante jugosas. Así que vamos a rellenar nuestra reserva, pues, ¿no? De tecito, de cafecito, lo que sea. Y regresamos, vamos a una pausa. Pausa y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. AMECAMECA de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya estamos de retache, ya estamos de regreso aquí en Efervescencia Musical. Y bueno, pues queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera, donde podemos ir a estas noches bohemias, podemos ir a relajarnos, conocer un poco la historia de cada uno de los objetos, de cada una de las salas, que tienen más de 30 salas ahí con historias, con anécdotas y demás. Así que les mandamos un saludote enorme. Y bueno, pues estamos en espera de que nos manden el aviso para la próxima noche bohemia. Y por supuesto, ahí vamos a estar. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo lo posible para estar en estas noches bohemias. Museo Casa de Madera los atiende con los brazos abiertos en Tenango del Aire. Así que asistan este fin de semana a el Museo Casa de Madera para pasársela rico. Saludamos a Lucía y a todo el equipo del Museo Casa de Madera y gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy en Efervescencia Musical. Y bueno, mi querido Alex, cartelera para acá, para Meca Meca. Adivina cuál película van a proyectar. Y yo la neta sí estoy así como de wow, están como a la vanguardia, tú. Casi sale de cartelera, sale en cartelera, en estreno, y luego ya viene el segundo estreno aquí en Ameca. Eso me está gustando, fíjate. Nada más estoy esperando que la de Jurassic la hagan la siguiente semana o algo por el estilo. Pero en esta ocasión, adivina qué película va a haber. Pues mira, después de la sorpresa de la semana pasada, no, no quiero imaginar, no, bueno, hay tantas opciones, pero no puedo imaginar qué podría ser, pero me sorpréndeme, Chío. ¿Cómo entrenar a tu dragón? No, inventes, ¿ya tan rápido? ¿Sí? Wow, si todavía está en cartelera. Pues por eso te digo, o sea, yo cuando la vi dije, wow, no manches, o sea, ni en Cuevada la tienen ya seguramente. No, pues la verdad, una gran invitación, Chío, ahora sí se volaron la barda. Yo creo que es una muy buena decisión. Y mira, acercarla al público de Ameca Meca, qué maravilla. Y luego en las instalaciones, y me imagino que va a ser el domingo o mañana. Va a ser el 6 de julio, que es domingo precisamente. Ah, mira, el domingo. No, yo creo que es una de las mejores opciones que puedan tener ahí en Ameca Meca. Vayan, se van a divertir. Una película que vale mucho la pena ver, y más si es en compañía de toda la familia. Y pues cerquita, y pues no invirtiendo lo que luego inviertes en un complejo cinematográfico, la verdad, hijo, no tiene mamá esa invitación. Sí, aparte van a haber dos funciones, te digo que ya estamos acá como ya un paso más adelante en Ameca Meca. Dos funciones a las 11:30 y a la 1:30. No, definitivamente, si no pueden poner pretexto alguno. Dos funciones en domingo y mira, un estreno fresquecito. Sí, todavía fresquecito, ya, yo ya quiero que estén, ¿cómo se llama? Que me sigan sorprendiendo. Este sí me sorprendió para bien, obviamente, pero sí me sorprendió yo así como de, pues sí, todavía está. Todavía está en cartelera, pero está bien, si tienen los permisos y si podemos verla y acercar sobre todo a la gente al cine, digo, porque a veces, pues, ¿qué más quisiera uno? Porque, pues, ahora sí que está soltero y se paga sus caprichos, gustos, ¿no? Sus gustos. Sus caprichos. Y que luego sí sale como carito una sola persona ir al cine, ¿no? Ahora imagínate, pues, llevar a los niños, que si la dulcería, que si el otro, que si, pues, sí está caro, sí. ¿No? Entonces, si hay como esta opción de poderlos llevar a una función como un poquito más cerca, en donde la función es gratis, pero pues sí piden nada más ahí en dulcería, comprar que si las palomitas, que si el refresquito, que si el esto, pero que son precios módicos para también poder ayudar a la propia, el propio lugar, que en este caso es la Casa del Pueblo, pues yo creo que, no sé, de más de 500 que me voy a ir a gastar, pues a lo mejor aquí me gasto, no sé, unos 100 pesitos, ¿no? Sí, claro que sí, la mitad o menos. Sí, ajá. Por favor, Chío, da la dirección y da nuevamente los horarios, porque esto sí vale la pena repetirse. Va a ser el próximo 6 de julio, dos funciones de Cómo entrenar a tu dragón, 11:30, 1:30, en el foro La Esperanza, en la Casa del Pueblo. Así que, bueno, pues vayan, vayan con los niños, sobre todo, porque pues es una muy buena es una buena función. Van a ser dos. Si quieren quedarse a las dos, pues quédense a las dos, no hay ningún problema. Vayan con toda la familia, sobre todo con los niños, en esta Cómo entregar a tu dragón, que es el live action. Y entonces, pues está bastante, bastante padre, ¿no? Efectivamente está en cartelera, pero pues ya la tenemos aquí cerquita. La entrada es por el lado de la carretera, por la de bomberos, para que no vayan a dar toda la vuelta por el lado de las canchas, una cosa así. Sí, ¿no? Entonces ahí pueden tener la entrada, así que pues vayan con toda la familia. Y pues va a ser tempranito, 11:30, 13:30. Después se quedan ahí a jugar un ratito con los niños, los cansan y pues ya pasamos un domingo familiar. Es más, se pueden llevar sus tortitas, sus sandwichitos y mira, ahí hacen un picnic rápido, rico, sabroso y sobre todo pues tener un día de calidad con los pequeños. Y la invitación a que por favor, una vez que acudan o que asistan al recinto, pues que consuman la dulcería de ahí, porque pues este tipo de oportunidades no siempre chido, y pues sabemos que pues todo esto conlleva gastos y que de alguna manera pues tienen que pues apoyar en ese sentido con la compra o con el consumo de los productos que se den ahí en este lugar, para que puedan seguir teniendo más funciones de este tipo. La verdad, una grata sorpresa. Sí, sí, sí. Y bueno, pues mi querido Alex, ese rato nosotros estábamos echando el chal acá afuera en ¿cómo se llama? del aire y el fondo ya estaba ahí sonando y nosotros, no, que sí, que no sé qué. Sí. Es que el chisme está buenito, ¿no? Ahora sí que sí. El chisme es chisme, pero el chisme está bueno porque ha dado mucho de qué decir, tanto a favor como en contra. Y yo creo que estos dos personajes, que incluso desde hace mucho, mucho, mucho tiempo daban mucho de qué decir, ahora están nuevamente en el ojo del huracán. Y bueno, pues gracias a este caso, yo creo que la justicia mexicana ha dado un avance. Pero vamos a ver qué tan importante es en cuestiones ya de la persona, o sea, en este caso de los dos implicados. Aparte de que todo mundo en el medio del espectáculo decía que ellos sabían, pero que se les hacía raro, pero que nunca dijeron nada, ¿no? Entonces sí se me hace raro ver a un señor de casi 40 años con una chavita de 14 y que todo mundo diga que tienen una relación, pues sí es como de qué están hablando, ¿no? Sin embargo, sí, en aquel entonces se normalizó. Sí, la verdad, un caso bastante complicado, porque las aristas a las que llegan estos toda la información, todo el caso, la historia de ambos personajes es, no quiero decir que complicada, porque en realidad no es complicado ver este caso, lo que es complicado es el contexto y la forma en cómo se está dando. Fíjate que a últimas fechas, mi querida Chío, los tiempos han cambiado tanto, e incluso para las mismas redes sociales han cambiado o se están dando parámetros y se están dando pautas y situaciones para que todo el entorno cambie. Voy a citar algo que pues también ha impactado de alguna manera las redes sociales y que no lo veíamos venir. Digo, me suena más o menos así en cuanto al ruido, que no es el mismo caso, por supuesto. Lo que pasó, por ejemplo, con el influencer, youtuber Mr. Doctor y la señora que se dedicaba a leer pues la letra, ¿verdad? La grafóloga. Entonces, nunca pensaríamos que en este lío, en este asunto que se dio entre ellos, se iban a reformar cierto tipo de condicionamientos legales para que tanto una persona como la otra, pues si te dedicas a ser un influencer o persona que tenga las redes sociales a la disposición para emitir algunos mensajes, pues tuvieran que regular y hacer cierto tipo de cosas para que esta situación cambiara. Pues mira que a la luz de prácticamente pues 40 años más o menos, pues sale este problema de Sasha Sokol y de Luis de Llano. Entonces eran otros tiempos, era otro contexto el que se vivía, eran otras las costumbres, dirían por ahí, eran otros los usos y costumbres. Y bueno, y para mostrarles un botón, una canción muy, muy famosa de José José, la famosa de 40 y 20, que también nos da un poco de parámetro para saber cómo estaban las situaciones en aquellas décadas. Pues hoy día el escenario es diferente, hoy día el escenario ha cambiado, los personajes pues también han evolucionado de una manera u otra. Por supuesto que este señor de Llano pues ya no tiene, ya no es un joven, ya no es un joven, claro que no lo es, ya es una persona pues muy, muy grande, es una persona mayor. Sasha Sokol en el esplendor de los 52, 53 años debe de tener ella, pienso yo, me imagino, la verdad no sé, muy, muy avesada en su edad. Pero pues también el tiempo hace que no seamos las mismas personas que fuimos hace ayer incluso, ¿no? Ya no podemos ser los mismos. Sin embargo, esto ha levantado bastante ámpula en cuanto a que se ha dividido la opinión pública. Algunos que están a favor del señalamiento que hace Sasha Sokol sobre Luis de Llano y otra parte que está en total desacuerdo. ¿Por qué? Porque hasta este momento se ha hecho la denuncia, porque hasta este momento ha reaccionado, cuando hace apenas unos años todavía en algunas entrevistas ella pues lo había considerado, o consideraba que era una de las mejores etapas de su vida en cuanto a términos amorosos se refiere. Entonces, este cambio de discurso, este cambio de posicionamiento, este señalamiento y llevarlo a últimas consecuencias, pues ha llevado un derrotero en el que Luis de Llano es el perdedor a todas luces. Y pues tendrá que pagar económicamente esta parte de ese daño, la disculpa pública y obviamente no volver a hablar del caso. A eso ha llevado este problema, este juicio en el que se han metido estos dos personajes y que pues a la luz del día, pues sabemos, Sasha se levanta como la gran triunfadora, subrayando que con esta compensación económica, pues ella no va a pasar por sus manos, sino que la va a donar a alguna institución que tenga que ver precisamente con esta cuestión de los abusos hacia la mujer, hacia los niños. Entonces, pues así las cosas, mi querida Chío. Los tiempos cambian, los escenarios cambian, los personajes cambian y las condiciones también han cambiado mucho. Sí, sí, sí. Que bueno, pues es que hablar acerca de esto, insisto en esta parte de un secreto a voces, o sea, todo mundo lo sabía. Ellos lo normalizaron a tal grado de que parecería que en sus entrevistas de lo único que se podía hablar era precisamente de su relación, ¿no? Sí. Y que a mí en lo particular siempre también se me hizo como muy o sea, en verdad eso no puede ser posible, ¿no? Incluso la misma entrevista que tuvo con Jordi Rosado, ¿sí?, que fue una de las cosas que también que detonó toda esta situación, sí se me decía como de, o sea, él solito se está poniendo la soga al cuello porque nadie hace nada, ¿no? Sí. O sea, solito está diciendo, porque incluso hasta dije, no sé qué tanto daño me está haciendo la ley y el orden, ¿no? Unidad de Víctimas Especiales, porque dije, solito está poniendo la soga al cuello porque solito está diciendo que era un depredador. Sí. Por el poder que tenía en ese entonces, ¿no? Ajá. Y más con una persona menor de edad, que ahí empieza todavía más bien ahí entran como muchas cosas, porque ciertamente he estado platicando con personas que se dedican al mundo del espectáculo, que son psicólogos o terapeutas, licenciados, abogados, y cada uno de ellos tiene una opinión distinta. O sea, yo creo que este caso no solamente es rojo, blanco o negro, sino tiene un buen de matices, sí, porque desde una perspectiva, no sé, de psicología, dicen, es que los niños no son tan puros como se pensaría o se cree, más bien que eso nosotros lo ponemos para poner como unas alitas a un ser humano, es otra cosa, ¿no? Pero eso no quiere decir que los niños sean perversos. O sea, los niños son niños. Los perversos podríamos ser nosotros ya como adultos, ¿no? O sea, el niño, la niña siempre va a buscar ese afecto en ti, esa cercanía en ti, ¿no? Ya que te está abrazando, se está sentando en tus piernas, que esto, que el otro. El límite lo tienes que poner tú como adulto. O sea, el niño no va a decir, ay, me voy a sentar ahí, me voy a empezar a mover para excitarlo. Dice, jamás se le va a ocurrir eso, ¿no? O sea, el niño está buscando este afecto, y de la manera en que lo está buscando es precisamente como esta cercanía, ¿no? El que tendría que haber puesto el límite en esta relación había sido Luis de Llano, porque él era el adulto. Pero tampoco es condenar así de, ay, pobrecita Sasha, cuando tenía 14 años, ¿no? O sea, que también tenía lo suyo, ¿no? O sea, empezamos ahí como cuestiones ahí, espinozonas, que a lo pues mejor a algunos nos gusta, a algunos no tanto, o nos incomoda, ¿no? Pues mira, Chi, ahorita que acabas de hacer ese comentario de que pues un niño no anda pidiendo, un niño no anda haciendo ese tipo de alusiones, hay una película que ahorita me vino a la mente y que trata precisamente eso, se llama La Casa, el director es Thomas Vinterberg. Y pues ahí es el caso contrario, y no estamos hablando de una chica de 14 años, estamos hablando de una chica de primaria, de una niña de primaria. Es así, una niña de primaria, donde inventa que su maestro, el que hace ahí la cuestión de educación física, los cuida, porque es un tipo de escuela guardería. Ella comenta que a su familia que el maestro pues le muestra algo que no debería mostrarle, cuando el maestro nunca en su vida ha tenido ese tipo de comportamiento. Y la forma en cómo la sociedad se desquita con él le destruye prácticamente toda la carrera por la mentira de una niña, ¿no? De una niña de 6 años. ¿Sí? Entonces, sí, la verdad, estaba viendo esto y dije, bueno, es que son tantas cosas las que se pueden meter en el caso de Sasha y de Luis de Llano. Bueno, que mis palabras no sean tomadas como que yo soy a favor de Luis de Llano. No, pero están los dos puntos de vista, ¿no? Tanto el de él como el de ella, y pues la verdad, evidentemente solamente ellos la conocen. Sin embargo, aquí la forma en cómo se fue dando la situación y cómo pues salió el resultado después de haber pasado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, pues pues todo hace que Luis de Llano sea el gran perdedor en este sentido, digo, con todas las de la ley, por todo lo que ha pasado, insisto, era otro el escenario, era otro el momento, era algo, pues, no me gustaría utilizar esta palabra, pero era algo normal que nosotros veíamos en aquellas épocas, ¿no? Pero bueno, insisto, el escenario es diferente ahora, pero ahora Chío me pone a pensar también en lo siguiente. Entonces, si Sasha ya empezó con este tipo de movimiento y este tipo de cosas que ha conseguido por esta acusación, pues ¿cuántas acusaciones vamos a ver en un futuro cercano, Sí, fíjate, a mí me encantan los algoritmos, pero a veces me caen gordos. Sí. Porque ves una cosa y luego ya te avientan como 10,000 de esa misma, ¿no? Sí. Y luego ya no puedes ver otra cosa porque te aventaron 10,000 de esa misma. Pero bueno, vi una entrevista de Yuri. Sí. Y bueno, pues ya me han salido un chorro de entrevistas de Yuri, ¿no? Pero en muchas de ellas, porque hay que recordar que Yuri, por ejemplo, también fue una de las cantantes que empezó desde hace ¿no? Y sí, conociendo claro. Toda la fama que tenía Yuri antes de volverse cristiana, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, una de las preguntas que ha salido en la mayoría de estas nuevas entrevistas que le han hecho es precisamente esto de cuando tú eras joven, alguien estuvo atrás de ti, alguien te pidió, y ella lo ha dicho, ¿no? Sí me ha dicho, alguien te pidió las talgas o qué sé yo, y ella ha dicho que no, porque su mamá siempre estaba ahí como de ojo de alcohol, ¿no? Pero que bueno, pues no podía hablar de mal de nadie, porque bueno, finalmente cristiana, ¿no? Pero claro. Que una de las cosas que le están preguntando es precisamente eso. Entonces, si alguien como Yuri, con la carrera que ha tenido, ahora imagínate todas las demás, ¿no? A mí me recordaba una frase de Niurka, que fue como muy polémica, bueno, siendo Niurka finalmente, ¿no? Fue muy polemizado, porque ella decía, bueno, pues es que quien quiera le quiera dar las nalgas a quien se las quiera dar por un papel, que se las dé, Sí, pero nadie luego, pero luego que no se queje. Ajá, pero luego que no se queje, ¿no? Sí, o sea, claro. Siendo, insisto, siendo New Yorka, ¿no? O sea, sí. No te pueden obligar al 100%, salvo que sea de una forma violenta, ¿no? Pero si te están pidiendo, para darte un papel, te están pidiendo las nachas, tú pues en ese momento tienes la oportunidad de decir sí, no, ¿no? Sí, claro. Así de sencillo. Y esa frase de New Yorka está como muy, pues en la mesa, porque ella sí criticaba como mucho esa parte de, bueno, pues se las diste por un papel, pues ya. Exacto, ya, pues. De otra manera no lo ibas a tener, o sea, insisto, no es porque sea justificable, ni es un justificante, pero si ya obtuviste lo que tú querías por esa transacción en la que tú estuviste de acuerdo, entonces no puede ser que a la luz de la distancia digas, es que abusaron de mí, y abusaron de mi inocencia y de mi confianza, y no, al contrario. Entonces lo que pasó es de que tu talento actoral o tu talento como cantante no era tan grande como para impresionar, y pues no te abriste las puertas, ¿no? Porque hoy día creo que hay tantos medios para que una carrera pueda darse. Hemos visto personas que brillan de la noche a la mañana y pues aprovechan esa oportunidad y hacen su carrera, ¿no? Pero, insisto, creo que ese tipo de argumentos, ¿no? Fue lo mismo que le pasó a Harvey Weinstein. Ya ves todas las acusaciones de todas las mujeres que, pues, ellas al final del día dijeron, no, es que él abusó de mí, es que él me pidió esto para que yo obtuviera un papel. Ok, pero ya eres una actriz con Oscar, ya eres una actriz con carrera, o sea, no puedes llegar a ese punto de que cuando quisiste obtener una ventaja de este señor y este señor te lo propuso, bueno, pues entonces los dos eran culpables al final del día. No puedes ahora victimizarte en ese sentido, pero bueno, tal parece ser que es la moneda de cambio hoy día. Por eso a mí particularmente, pues sí me preocupa, porque digo, bueno, entonces ahora, ¿cuántas personas de la edad de Sasha, o incluso un poco menos, que hayan tenido un acuerdo, no van a empezar con las demandas y a decir, no, es que esto y esto, es que aquello? Esperémonos una lluvia de demandas a partir de este momento. Que ojo, no se está criminalizando ni una parte ni la otra, o sea, no. Aquí cada quien tendrá que vérselas, como en este caso, con la ley mexicana, sí. Y que bueno, pues llegaron ya a un dictamen, ¿no? Sí. Y que las opiniones, ahora sí que las opiniones vertidas aquí ya son casi personales, ¿no? Exactamente. Sí. Que usted podrá tener también su muy su particular punto de vista. Ajá. ¿Sí? Que fíjate, en cuestiones específicamente de leyes, esta nueva ley que quita este candado del tiempo, un amigo licenciado decía, es que es bueno, ¿no? Porque sí, claro, es que finalmente sí, es un paso que tiene la ley mexicana, tomando en cuenta también cómo es la ley mexicana, ¿no? Sí, pero también fíjate, Chío, que también es importante este paso que se dio, porque efectivamente hay casos que definitivamente no hay manera en que no puedan ser una violencia de género, una violencia contra la mujer, ¿no? Contra el abuso de niños. Uh-huh, definitivamente, uh-huh. Qué bueno que se dio. Este es un paso gigantesco. Sin embargo, sí, solamente sí, sí. Que no se tergiverse, que no se haga esto a favor para dañar a una persona. Sí, como lo que decías, ¿no? Por ejemplo, de esta película, del caso del maestro y de la niña de 6 años, sí. Que lo hemos visto como mucho. Apenas una amiga docente subió una un caso de un maestro que lo estaban acusando los padres del niño, estaban acusando al maestro porque creo que el niño tuvo ahí un accidente, hubo un algo. Lo voy a buscar ahorita para decirlo rápido. Sí, o sea, tiene que ver. Que tiene que ver precisamente con, ¿no? Ajá, porque ella hacía como esta reflexión de decir, bueno, sí, está padre que se proteja la vida de los niños, ¿no? Pero ¿quién protege a los docentes ahora? con todos estos cambios. O sea, los docentes antes eran protegidos porque, bueno, si el alumno les faltaba el respeto, si, no sé, les aventaban cosas, ¿no? Ahora basta con un señalamiento de un alumno, de una alumna, ¿sí?, para ya acusarlo, o sea, no investigar, ya acusarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántos casos no se han sabido en donde la chava o el chavo acusan al docente simplemente porque los reprobó, ¿no? Exactamente. Y ¿sí? Mira, no vamos lejos. Ahorita con lo que pasó con el caso de Alejandro Sanz y esta chica que lo acusó, ¿no? Al final del día, pues ni los mismos medios de comunicación le creyeron y se dieron cuenta de que pues era solamente una acusación por revanchismo. Entonces, hijo, la verdad es una línea muy delgada la que separa una acusación real de una cuestión mitómana, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, fue por una omisión de auxilio tras la muerte de un pequeño en 2023, a pesar de que el maestro cumplió con todos los protocolos necesarios. Sí. Pues se hizo todo un caso. Al maestro, él, entre muchas otras cosas que le hicieron hacer, bueno, tiene que pagar una pequeña multa, firmar periódicamente durante 6 meses y no salir de la ciudad en 4 años. ¿No? Nada más. Y aún así, que se siguieron todos los protocolos y todo el asunto, bueno, los padres no aceptan este dictamen y ahora van tras el hospital que atendió al niño, ¿no? ¿Sí? Entonces sí es como de, pues sí, busca a los culpables, yo no estoy diciendo que no lo hagas, pero ¿sí?, también esta parte de cerrarte a los hechos no está bien, ¿no? Sí. Entonces en este caso con Sasha, volvemos al caso que estamos hablando, de Sasha y Luis Dellano, está bien, el asunto aquí es cómo se detona que en por muchos años, pero muchos años, lo ves algo como bonito. ¿En qué momento haces este cambio para decir es que fue abuso? Sí. E insisto, no está mal, ¿no? Porque finalmente esta nueva ley es precisamente para que las víctimas tengan el tiempo para que les caiga el 20 para pronto, ¿no? Claro. Porque sí es un trauma muy fuerte, ¿no? Entonces está bien que tengas tiempo para meditarlo, pero aquí entra, insisto, lo que se decía, ¿en qué momento también eres juez, víctima y victimario de ti mismo con la decisión que tomaste? Exactamente, ¿sí? Totalmente cierto. Entonces, pues sí, da mucho de qué hablar. Yo creo que ya nos extendimos un poquito, mi querido Alex. Da mucho de qué hablar este caso, pero lo cierto está en que sí, es un avance fuerte en las leyes mexicanas. El dinero que Luis Dellano le va a tener que pagar a Sasha Sokol, ella dijo que no se lo va a quedar, sino que lo va a donar. Hay muchas figuras a favor, otras en contra. A favor, por ejemplo, Sergio Mayer, pues no le queda de otra porque es un político en este momento, entonces tiene que estar como a favor de la justicia. Las entrevistas que estaban ahí arriba donde Luis Dellano hablaba de Sasha, bueno, pues ahora ya están abajo, incluso la misma entrevista de Jordi Rosado, aunque si las buscas así como en el subsuelo todavía anda por ahí circulando, y bueno, pues Luis Dellano ya no podrá referirse en ninguna entrevista ni en ningún otro lugar a Sasha Sokol y todo lo que pasó, y le va a tener que dar una disculpa pública. Ay, no, pues qué lástima que nos perdamos de esa repetición, de ese amor eterno que se juraron. Sí, sí, sí, pues es que, digo, en cada entrevista era así como de, ay, tú, y sí, es que nos amábamos, yo, sí, ¿no? Pero bueno, ¿sí?, así el asunto. Ay, mi querido, pues, Alex, ¿te parece si hacemos un pequeño corte y regresamos? Claro que sí, vamos a corte, regresamos, tenemos más en Cinemaniáticos a través de... Efervescencia musical en la voladora radio. A través de... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí? 5540-2618-14 para que manden aquí a través de el WhatsApp las cabras que se le acaban de ir al buen Alex. Y también un saludo. Así que bueno, pues vamos a un corte. Regresamos. Música. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA. XHAMECAMECA 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Pues también queremos mandar un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Recuerden, ellos tienen el área también de salud mental para ayudarnos precisamente, no solamente en la salud física, sino también en la salud mental. Ambas cosas son importantes, una va ligada de la otra y también hay que atender ambas cosas, ¿sale? Entonces nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl nos atienden en sus consultorios que están aquí en Amecameca. Para saber un poco más acerca de ellos, pueden entrar en sus redes sociales en Centro Naturista Ometeotl o en Ometeotl Alonso, ¿sale? Cualquiera de estos dos, ahí pueden tener más información o tenerlos en contacto, ¿sale? Muchas gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante esta emisión de Efervescencia Musical. Y bueno, mi querido Alex, fíjate que no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, así se dice así, ¿verdad? Así es. Espero que sí, porque después de una larga espera y después de haberme equivocado del mes y hacer berrinche hace un mes porque no salió la película y luego me di cuenta que me había equivocado de mes, ya salió al fin esta película que andábamos, o en este caso yo andaba esperando, así que cuéntanos. Pues mira, Chío, efectivamente, yo creo que por algo te equivocaste y siempre los impulsos o las cuestiones que tienen que ver con los déjà vu siempre nos van a indicar algo. Hay algo de por medio en ese tipo de premoniciones. Pues mira, vamos a hablar de una película distribuida por Universal Pictures con 2 horas 14 minutos de duración de Estados Unidos. Actúan Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Manuel García Rulfo, el actor que interpretó precisamente a Pedro Páramo en aquella serie mexicana en la película mexicana que vimos de el Pedro Páramo, por supuesto. Estoy perdido hoy. Dirige Gareth Edwards. Es una película con acción, con aventura, con thriller. Le dieron la clasificación B y la película, pues ya sabemos cuál es, Jurassic World Renace. ¿Qué crees, Chío? ¿Qué te digo? ¿Lo bueno o lo malo? Pues bueno, vámonos con la historia primero, ¿no? Vámonos con la historia primero. Pues mira, esto ocurre 5 años después de la última película que nosotros vimos, en Dominion, Jurassic World Dominion. Entonces, han pasado 5 años y aquí fíjate que a los dinosaurios les ha afectado el ambiente, el clima y todas las condiciones meteorológicas les han sido adversas para su estancia, digamos, en el planeta Tierra. Entonces, han emigrado y se han quedado en la parte ecuatorial, pues donde se encuentra ese tipo de clima que pues les beneficia, digamos, mayormente para que puedan prosperar. Sin embargo, hay cosas que no nos habían contado o que quizá podíamos pensar que pudieron haber existido en ese universo de las películas de Jurassic Park. Y pues hay un laboratorio un laboratorio que se encuentra en esta zona. Y Chío, hay tres criaturas que se han desarrollado de manera increíble e impresionante. Y estas criaturas tienen una posibilidad biológica que le va a traer beneficios a, pues, a la humanidad. En este caso, pues es como una suerte de cura. Entonces, pues como estos tres especímenes gozan de estas características muy particulares, pues ya sabes, ahí se requiere de un equipo en el que pues tengan pues todo el conocimiento táctico, que puedan emprender una misión cuasi imposible. Pero al decir Scarlett Johansson, tú dices, no, pues la Viuda Negra ya, con eso más que suficiente, ella es una experta en ese tipo de cosas. También se encuentra Mahershala Ali y algunos otros personajes que se encuentran dentro de este equipo. Entonces, pues la misión, ahora sí, si deciden aceptarla, que en este caso obviamente la aceptan, pues es el liderar a este equipo para llegar con estos, pues estos dinosaurios, dinosaurios pues prácticamente mutantes, para obtener esta muestra biológica, este material genético, y pues hacer evidentemente lo que el guión plantea dentro de la película. De eso va, y pues su encuentro con una familia, y que se van a topar, y vamos a ver ahí cosas que ya vimos en el tráiler. Ya no voy a contar más porque prácticamente he revelado todo lo que va a pasar en la película. No falta que digas, y bueno, vivieron felices para siempre, ¿verdad? Y ¿qué pasa, mi querido Chío? Pues mira, yo creo que con las noticias que nos habían dado de que David Cobb iba a ser el guionista nuevamente de esta película, porque eso está con miras a hacer una nueva trilogía, digo, no nos hagamos de la vista gorda, esto tiene ese tipo de olor y de aire. Y pensábamos que, pues teniendo a David Cobb, el guionista de la original, de la primera película de Jurassic Park, que trabajó junto con Steven Spielberg, pues prácticamente las cosas iban a estar perfectísimas. Por un lado ese, por el otro, pues Gareth Edwards, él ya tenía bastantes acercamientos con pues monstruos, con dinosaurios, en este caso la película de Godzilla, que ya él estuvo a cargo de una de las últimas películas de Godzilla, y también una película de ciencia ficción llamada Monsters, que fue ahí donde yo lo conocí, a este director, que lo hizo súper, súper bien, y también con una obra que se llama The Creator. Entonces, ¿tú pensarías que pues todo está bien, todo va a salir perfectamente? Y mira, y por otro lado, digamos que un tercer elemento sería la incorporación de Scarlett Johansson en esta nueva entrega cinematográfica, y pues aquí prácticamente ella estaba pues más que comprometida, más que obligada a tener buenos resultados en taquilla, a tener unos buenos resultados en términos actorales, para, siento yo, esta es una perspectiva muy personal, pues darle a Marvel, digamos que voltearse y ponerle cuernos, como diciendo, miren, efectivamente se perdieron de una gran actriz, de un imán de taquilla, no confiaron en mí, y pues me les fui, y miren lo que voy a realizar yo solita, voy a levantar una franquicia que pues si no le ha ido mal, conmigo le va a ir espectacularmente bien. Pues todos los elementos estaban ahí puestos, el guionista, el director, el cuadro actoral, y en este caso pues Scarlett Johansson. Pues mi querida Chío, en el aspecto técnico debe decirte que pues cumple, porque si algo tiene Gareth Edwards como director, es que es muy bueno hablando en términos técnicos, los encuadres de cámara, la fotografía, los efectos especiales, que en este caso fueron más efectos digitales, bueno, totalmente efectos digitales, y pues una historia que pues suena como una historia tipo 1+1=2, y luego suma el otro más, y luego, vaya, es una película que tiene un formulario para ser ejecutada. Sin embargo, es precisamente la ejecución la que no ha llegado a convencer. Y aquí se parte mi corazón y mi punto de vista en dos. Yo adoro a los dinosaurios, me gusta mucho ese mundo, me gusta mucho la fantasía, me gusta mucho todo este tipo de animales y todo este tipo de cosas, Sin embargo, llegar, ya nada más, esto era lo único que nos faltaba con los dinosaurios, y ahora, es que ahora fueran mutantes y que no se parezcan en nada o en muy poco a los dinosaurios que comúnmente conocemos. Entonces, siento que es como una cruza de monstruos que ya están perdiendo como que su identidad como tales, y que es como, digamos, que el siguiente paso evolutivo de la película, por un lado. Por el otro, las actuaciones me parecieron bastante, ay, pues no sé si decir simples o decir, y sigan las acotaciones que tiene el storyboard, porque eso es lo que yo necesito nada más. Se siente también como una película un poquito caótica. Hay escenas que dices, bueno, esto lo puedo quitar y no le suma nada a lo que están narrando de la historia. Y también se me hace excesivamente larga. Yo pienso que con 1:40, 1:45 hubiera sido más que suficiente para lo que iban a contar. Sin embargo, se excede con 40 minutos más y creo que eso hace que la película se vuelva hasta cierto punto un poquito densa. Las críticas han sido pues muy, muy malas para este material. Sin embargo, si ustedes son amantes de ver a los dinosaurios y ahora en otro escenario y ahora con otro reparto actoral, y ahora en otra circunstancia, en cuanto a términos de guión, siento que se la van a pasar bien. Pero si son personas que han seguido la saga desde aquel lejano de los años 90 hasta ahorita, van a sentir como que una reiteración del mismo asunto. Es como una fórmula que han estado repitiendo y repitiendo, pero que ha caído con directores diversos, con diferentes puntos de vista, pero que en esta ocasión siento que sí faltó mucho, mucho, la verdad, para dar ese golpe contundente para el gusto de la audiencia. Seguramente la gente va a asistir porque ahorita no hay ninguna película que le haga, digamos, que mella a Jurassic World, este estreno nuevo, pero siento que ya la distancia es un material que una de dos, o se renueva o cambia la estructura de su guión, cambia el tipo de sorpresas que pretende dar, o que mejor se guarde un ratito para que la retomen más, para que replanteen qué es lo que piensan hacer, porque ya esta fórmula se ha gastado, mi querida Chío. Sí, fíjate, yo tenía este sabor agridulce, porque me gustó la película, sí. Sin embargo me sentía mal, y decía, ¿qué pasa? ¿Qué cochapacha? Sí. Porque hasta me sentía culpable y ya me di cuenta que no, de que se me hizo muy larga. Sí. O sí, sea, sí. En verdad era así como de... Ya va a acabar. Pues, así como de... ¿En qué estamos? ¿No? Ah, sí. Churrión, que estoy aquí, ¿verdad? Así, sí, que tengo que ver la película. Sí, sí. O sea, sí se me hizo... Sí, se me hizo larga. Sí. Y te digo que me sentía culpable porque dije, no puede ser posible que se me haya hecho largo una película que yo estaba esperando. Exacto. Sí. Y que estaba bien emocionada para verla. Y de un universo que me gusta mucho. Sí. Seguramente soy yo, mi estado de ánimo o qué sé yo, ¿no? Después, sí. Ya tiempicito después, vi otra película y sí. Se me hizo bien cortita. Entonces dije, no soy yo. Desafortunadamente no soy yo. La película está como con mucha paja. Sí, con estas dos historias, sí. que se tratan de cruzar y se cruzan como muy a fuerza al último. Exactamente. Sí. Y si es así como de qué necesidad tengo de estar viendo cómo la familia quiere huir de algo donde sí. Ellos solitos se metieron, ¿no? Exactamente, la verdad, no importa, de esa historia no importa, la verdad. Sí, aparte, o sea, me desesperó la niña y bueno. Odiosos. Sí, que no era como, que era de relleno, pero que le pusieron como mucha atención a esa parte. Y yo no terminaba de entender por qué, ¿no? Sí. Y después, bueno, se me hizo, o sea, insisto, tiene cosas buenas, me gusta, pero sí no podemos decir que todo está bien chido, porque en verdad tiene cosas muy flojas, ¿no? Como estas cosas en el guión, ¿no? O sea, estas historias de la otra familia, pues, ¿qué? ¿No? O sea, la neta, ¿qué? ¿Y yo esperaba también que Scarlett Johansson brillara y siento que no brilla, Chío. Pues yo la siento que la química que tiene el personaje de Scarlett con este, el personaje de este, del antropólogo. Ajá, sí. Estuvo bastante padre. Sí, sí. Y siento que él se come las escenas. Sí, de repente en algunos que otros se comen las escenas. Yo la neta lo esperaba, y no es spoiler, ¿no? Pero yo dije, no, que haga algo. O sea, algo, no sé, vuélvete lindo con ella y luego traiciónala, ¿no? O sea, pero haz algo. Hagan algo. Sí. Porque incluso las escenas en donde, pues son las escenas de acción, en donde están ahí cazando las cosas y donde tienen que correr por su vida, están bien chidas, pero también siento que entre una y otra pasa mucho tiempo. Y no sé qué te parecieron los efectos digitales, yo siento que tampoco estuvieron muy bien terminados. Sergio. Pues mira, a los oscuros, para mí estuvieron buenos. Porque siento que si le hubieran puesto más luz, se hubiera perdido como esta parte tenebrosona que le querían poner particularmente a los mutantes, ¿no? Sí, sí. Pero la parte de las luz, de los efectos, cuando sale el T-Rex, creo que sí es el T-Rex, sí. Cuando sale el T-Rex, dije, no manches, el T-Rex se veía... O sea, en este se ve chido, se ve, dominante, ¿no? Pero dije, no manches, la primera de Jurassic Park, cuando sale el tiranosaurio Rex, me asustó más, me impresionó más que este. Que esta. Y sí, estamos hablando de cuántos años. Sí, ya bastante. Ajá. No me molestó, pero dije, se ve que le pusieron más dinero la vez pasada, o más ganitas, ¿no? Sí. Y aquí le hubiera echado un 20, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que tenían. Yo esperaba más interacción de este nuevo dinosaurio mutante, ¿no? Sí, y no, lo reservan demasiado. Sí, lo reservan demasiado. Y aparte es como de no verlo en su totalidad. Entonces, cuando yo pensaba que lo iba a ver, al menos. Y al final. Sí. Pues resulta que siempre no. Sí, y entonces me acuerdo de la película, creo que es la 4, donde los profesores regresan a la isla a buscar un niñito. Sí. ¿Que sí es la 4? Sí, bueno, ¿no? Sí, exacto. En donde ya hay un nuevo dinosaurio, que es el de la aleta. Ajá, exactamente. Grandota, sí. Y que está ahí en el lago, bueno, en el río. Siento que le dieron más visibilidad a ese, ¿no? Y tomando en cuenta que también me enojé porque no lo vi completo y que todo el mundo decía que por qué no se puso mejores tomas, que a este que le hicieron como el gran dinosaurio de toda la película. Sí. ¿No? Incluso, sí, sí. Pues, abre la película con eso, está en el tráiler y tú dices... Esta cosa se les va a escapar y se va al demonio todo. Pues efectivamente se les escapa, pero no se va al demonio todo. ¿No? Y si es así como, pues dale más chance, ¿no? La creación de estos nuevos dinosaurios, el Quetzalcóatl, algo así, Quetzalcóatlus, una cosa así. O sea, esta nueva creación de dinosaurios... que ya se veía en la película, no me acuerdo cuál, la donde la chava corre por todo el bosque, por toda la selva con tacones y nunca se le rompen, esa milengas. Sí. Ahí ya se hablaba precisamente de que como ahora los dinosaurios eran pues parte de las atracciones, como ir a un zoológico, pues la gente quería tener... cosas novedosas. Entonces los científicos estaban rehaciendo a los dinosaurios las cosas, porque me acordé de ese punto y me fui a buscar. Sí. Las cosas, comillas a la palabra, que no quedaban chidas, las aventaban a su patio trasero, que era otra isla, porque no se podían deshacer de ellos por lo económico que representaba, ¿no? Sí, sí, el gasto que representaba, ajá, cómo deshacerse de ellos, sí, sí. Entonces, esa es como la línea que las une a todas las demás. Sí. Y tú dices, parece que lo dicen así como de, ah, sí, vamos a ir por un kilo de aguacate, adiós. ¿Ya? De remilón. Sí. Exactamente, sí. No, entonces sí tienes como que estar como muy al pendiente para ver esa conexión, ¿no? Para saber de dónde sale esta nueva isla y por sí. qué hay estos nuevos dinosaurios mutantes, ¿no? Sí, exactamente, que no me gustaron, por cierto. Sí, te digo algunos, porque este nuevo estuvo como chido, pero porque nada más vi medio, creo que la cabeza, hasta donde sí, pude exacto. ver. Sí está como raro, sí están raros. Pues se llama Alien. No sí, sea, efectivamente, a mí también dije, ¿qué onda con el alien grandote? No, porque sí. finalmente es una mezcla, o sea, este dinosaurio, si mal no me acuerdo, es una mezcla de como 3-4 cosas, uh-huh. entre de ellos hecho. Un xenomorfo, precisamente. Sí, sí, sí. Entonces, yo le estaba esperando como mucho, hubo cosas muy buenas, pero hubo cosas que sí estuvieron bien flojas. Sí. Muy flojas y dije, no manchen, en verdad, yo esperaba algo más chido y ya lo voy a hacer desde un punto de vista personal y de fanática, como que después de una espera de tanto tiempo y que aparte estuvieron dándole a la mercadotecnia con muchas cosas, salieran con esto, sí me sentí un poco decepcionada. Y fíjate que, bueno, después de haber pasado la nostalgia del Dr. Grant y de toda la primera, digamos que esa primera generación, y luego cambiar con Chris Pratt y con Bryce Dallas Howard, que yo no pensé que los iba a extrañar, porque dije, bueno, la verdad sí, ya viéndolo a la distancia y viendo esta película, sí los extraño, ¿eh? Sí, no creo poder decir eso, pero sí, sí extraño a Chris Pratt y extraño a Bryce Dallas Howard. Llenaban la pantalla, chido. Y la premisa que viene siendo, fíjate, yo también dije, no manches, otra vez la misma premisa, un cuate que quiere ir a la isla por el gen de ta, porque quiere hacerse más millonario, y como no puede solo, busca a muchas personas que seguramente van a morir en el camino, por su ambición, y ta. La misma premisa. Sí. Y si te das cuenta, en muchos es exactamente la misma premisa. La misma, sí, sí, exactamente. El asunto está en el tratamiento. Y yo siento que aquí les faltó tratamiento. O sea, es la mismita premisa. Incluso abren con eso. Sí, y ¿sabes qué? Me sonó en todos los aspectos y en muchas cuadros, en muchas secuencias, homenajes a la primera película. Pero desangelados. Sí, es que les... Para que reconectaras con el origen. Y por eso no me pareció como que pertinente para un producto que querías hacer nuevo y que pretendías que fuera un bombazo, ¿no? Sino que tuviera mayor originalidad, vaya. Pero lo tomaron como una cuestión de homenaje, pero siento que fue lo peor que pudieron hacer. Es que como que no terminaron de no sé, de conectar con las otras. Ajá. O sea, sí. de aterrizarlo bien. O sea, te digo, este dato, yo me acordé porque dije, espérame, este dato me suena conocido, ¿no? Entonces lo apunté y dije, ahorita lo voy a buscar. Sí, sí. Pero si no has visto las otras películas, son datos que te van a pasar de largo. Pasas por alto. Ajá. Sí. Te van a pasar por alto y luego te vas a cuestionar de dónde sale esta nueva. Bueno, de dónde salió. Ajá. O sea, muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué los mutantes? Sí, ¿no? Sí. Entonces yo siento que si querían como conectarla con las otras películas, tenían que haber sido un poco más fija esa postura. Y he visto, ahora sí ya, he visto más los comentarios que dicen, y bueno, sí, o sea, es como esta parte de, pues quiten a lo mejor, o sea, hubieran quitado a la familia o lo hubieran dejado a un inicio como la chavita esta que anda comiéndose un sándwich, y que luego ya lo están picoteando un chorro de pequeños dinosaurios, ¿no? Ajá, exacto. O sea, así, una cosa así, a lo mejor no con una víctima, ¿no? O a lo mejor sí, qué sé yo. Pero mantenerlos toda la película sí fue, en verdad, no estuvo exasperante. Chido. Exasperante. Sí, exasperante, innecesaria, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que les faltó esta conexión clara con las otras películas. Porque, o sea, si sigues como el ritmo y si sigues, digo, si has visto todas las películas, con esta vas a encontrar como muchas referencias, pero sí las vas a ver muy flojas. Como sí. Decir, ah, y fíjate, yo que veo las películas, no me di cuenta de este, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay como incluso los mismos actores tienen sus momentos flojos y tienen sus momentos chidos. O sea, yo pero la neta sí veía como a Scarlett en algunos momentos como la Viuda Negra. Sí, exactamente, sí. Y en otros momentos, lo dije al principio. Y en otros momentos como... ¡Ah, sí, cierto! Ya estaba Scarlett. Ay, qué bueno, ya ¿sí? Se me había olvidado que era parte del equipo. Sí. Y lo mismo pasa con los demás personajes. Sí, la verdad. Son muy flojos. Ajá. Fue muy mala dirección, ¿eh? Muy mala dirección para ellos. Y yo hasta cierto punto yo los veía como aburridos. Como que no estaban disfrutando la película. Cosa que, pues sí, se transmitió en pantalla. No hubo como que ese compromiso como los has visto con otras en otros productos. Yo siento que eso fue lo que pasó. Pero yo creo que llegamos a un punto en el que estamos de acuerdo, Chío, y es que esta saga, si es que viene una trilogía después de esto, porque no dudo que consiga dinero y no dudo que la gente vaya a verlo, pero si es que tienen pensado hacer una nueva trilogía a partir de esta, tienen que replantearse muy bien qué es lo que van a querer contar, porque esa repetición, ese leitmotiv de todas las películas y toda la saga, pues ya es un argumento bastante... abordado en toda esta serie de películas. Pero que fíjate, retomo nuevamente eso, o sea, es la misma premisa, la condición humana de la avaricia y de disfrazarlo diciendo que es un avance científico. Es desde la primera película hasta esta, ¿no? Sí. Pero en cada una el tratamiento es distinto. Entonces, en la primera vemos precisamente al doctor que hace los que hace a los dinosaurios y que dices, oh, wow, ¿no? Qué padre, qué bonito, y pelean por su vida en el parque. En la segunda es cuando regresan otra vez al parque, pero ahora secuestran a un T-Rex pequeño y entonces están corriendo por su vida en Nueva York, creo que sí era Nueva York, ¿no? Sí. En la tercera es cuando el doctor regresa, el paleontólogo regresa a la isla porque es engañado para ir a buscar a un chavito. La cuarta es donde empieza precisamente esta parte de las clonaciones, sí. Y que es el parque temático, ¿no? Y así, o sea, y las otras son como la otra trilogía de con el dinosaurio, con el velociraptor Blue. Raptor, ajá. Sí, sí. Entonces, la misma premisa, pero si te das cuenta, yo creo que las líneas de secundarias estuvieron bastante bien amarrados para contarnos otra historia. Uh-huh. Y aquí no, aquí estaban bien flojas. Y era así como de, ah, ya que maten al, que se coman al cuate al rico, porque va a pasar. Sí. Ya, que se lo coman, ya me desesperó, ¿no? Que sí, se coman que se coman otro. Entonces, no, sí estaba como muy flojo y yo creo que por eso se me hizo larga. Sí. Entonces, la premisa está bien porque es la premisa de todas las películas, pero más bien el tratamiento es el que yo creo que le faltó aquí. Ajá. Sí, y está buena, sí, pero desde el lado friki, desde el lado de añoranza de toda esta de este mundo, sí dejó mucho, pero mucho, más bien nos quedó a deber mucho. Sí, definitivamente sí, y bueno, pues es el estreno de la semana, Chío, que pues ya cuando asistan a la sala o si no van a ir al cine y van a esperarse a verla en plataforma, creo que pues espero que estén de acuerdo, y si no, bueno, también está bien que no estén de acuerdo, pero sí sentirán ese hueco, como que faltó algo para que fuera un golpe contundente a la audiencia y también a la añoranza. Sí, sí, sí. Yo sí, fíjate, a pesar de cualquier cosa, yo sí recomendaría que vayan a verla al cine para que puedan apreciar en sus dimensiones a los dinosaurios. Sí, como espectáculo, ajá, sí. Como espectáculo está chido. Sí, definitivamente tiene que verse en cine. Y así, para que también tengan fresca de qué ha ido todo esto que ha pasado, pues también la recomendación sería que vieran prácticamente, se echaran un maratón antes de ir a ver el parque, el mundo jurásico, sí, renaciendo. Renace, ajá. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate, a mí una de las cosas que todavía me sigue, ¿cómo se llama? Sorprendiendo es precisamente los zapatos, las zapatillas de la chava que corría por todos lados y, ajá, nunca se le rompió el tacón. Sí, no, mira, era todo terreno. Sí. Entonces, a lo mejor pesaba muy poco, también puede ser eso. Yo creo que eran todo terreno. Aunque fíjate, ¿verdad?, una de las cosas que sí nunca me ha agradado fue, y que me desesperó en la penúltima película, sí, que hayan dejado a los dinosaurios en así sueltos, que convivan con los humanos. Uh-huh. Cuando la principal plaga de la del mundo y de su nueva su nueva forma de vida, sí, son los humanos, precisamente. Sí, exactamente. Entonces esa parte a mí me desesperó, y yo odio a la niña que los dejó salir, ¿no? Porque, ajá, o sea, no está padre que estén encerrados, eso es cierto, pero que se enfrenten a este mundo tampoco está chido. Sí. Y es como, se me hace como incluso hasta como ilógico, de que vas caminando y así de, oh, mira, ahí viene un velociraptor, mejor me voy del otro lado porque voy a llegar tarde al trabajo, ¿no? Ajá. Se me hace como absurdo. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una de las cosas que sí es como de, bueno, está bien, se las voy a comprar, pero nada más no se las compras. Sí, se las paso por alto, pero no se las voy a comprar. Y es una de las cosas que no me gusta de la penúltima película. Sí, tienes razón, fíjate que no había reparado en ello, pero sí, es totalmente cierto. Es un absurdo, cae en un absurdo. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a un cortecito, mi querido Alex, así rápido, rápido. Okay. Y regresamos para otro estreno, pero esta vez un estreno en plataforma, ¿sale? Ok, vamos y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos ya casi en la recta final, mi querido Alex. Y bueno, pues fíjate, hay una película que se estrenó en esta plataforma, bueno, en Netflix, se estrenó en Netflix, la neta. No lo voy a disfrazar, es en Netflix. Y que yo en lo personal estaba esperando mucho porque es la segunda parte de una película que a mí me gustó muchísimo. La neta no me acuerdo por qué llegué a ese lado, pero resulta que está en Netflix. Sí. Y bueno, pues aquí entra Charlize Theron, a Kiki Layne. Sí. Y bueno, otros actores, ¿no? Que se llama La Vieja Guardia. Okay. Y esta película, pues sigue a un equipo que se podría decir que son mercenarios, pero que tienen una particularidad, que son inmortales, ¿no? Entonces ellos tratan de pasar inadvertidos, porque incluso ni ellos mismos salen de donde, ni ellos mismos saben cómo es que se hicieron inmortales. Lo único que saben es que llevan aquí en la Tierra millones de años, ¿no? Ok, no son los eternos, son los inmortales. Son los inmortales, ándale. Ellos sí se meten en, en los problemas de la gente. Ajá, no como otros. No como otros, no como otros, ¿no? Y ahora se van a meter menos porque creo que les cancelaron la segunda parte. Pero bueno, okay. Bueno, esta película salió en el 2020, ¿sí? En el 20. Y bueno, es una película muy buena. Está todavía en Netflix, ayer lo chequé, está chida. Entonces, pues, la premisa de la primera es que, te digo, son personas que son inmortales, no saben cómo es que se volvieron inmortales, pero de repente sienten la presencia de otro inmortal, entonces van a buscarlo, porque es como una hermandad, así de aquí, para que no estés solito, vente con nosotros, porque nosotros sabemos qué se siente estar solo por muchos años. ¿No? Ah, bien. Entonces, bien. Vente con nosotros. Y bueno, pues obviamente, pues vamos a hacer cositas, ¿no? Sí, claro. Que de repente que nos manda que si el ejército, que si el gobierno de Estados Unidos, etc., ¿no? O sea, tratar de hacer el trabajo sucio, ¿no? Pero sí. Ellos tratan como de mantener en secreto esta parte de que, insisto, son inmortales, ¿no? Sí. Los rafaguean y en segundos se curan y así. Entonces, la misión de esta primera película es que, como nace una nueva inmortal, pues es ir por ella, contenerla, porque pues es un shock que de repente te disparen en la cabeza. Sí. Porque dicen que sienten como el dolor y que sienten todo, pues, pero a los menos de un minuto ya estás como sin nada y diciendo, ¡ay, chirrión! ¡No tendría que estar muerta! ¿No? Sí. Y que es un shock, pues, bastante fuerte para ellos, ¿no? Pero las cosas se complican porque uno de ellos traiciona al equipo. Porque resulta que la gente, hay un grupo de personas que sí saben de su existencia y por qué no quieren ese superpoder, ¿no? Entonces lo van a tratar de descubrir, quitárselo y dárselo a quien lo necesita, por una jugosa cantidad de dinero. Y entonces descubren que uno de ellos los traiciona. Y entonces, pues ahí empiezan, porque los capturan y todo el rollo y medio. La líder se llama Andy. Tiene también ahí sus traumas y todo el rollo y medio. Bueno, pues se hace todo bien bonito. Y bueno, exilian a uno de ellos por la traición, obviamente. Y se queda abierta la puerta porque llega un personaje del pasado de Andy. Y dice, ta, ta, ta, ta, ¿no? Esa es la primera. Y recientemente, en esta semana, precisamente después de mucho tiempo de espera, llega la segunda parte de La Vieja Guardia 2, que ya está en Netflix esta semana. Charlize Theron, Kiki Laine y bueno, el mismo equipo, pero se suma nada más y nada menos que... ¿Quién? Uma Thurman. Ah, wow, bueno, entonces... Y si es como de, oh, wow, estoy viendo mal, estoy, o sea, sí estoy viendo bien, ¿no? Con este personaje que en lo particular me remontó mucho a Kill Bill, pero ya un poco más... es que tienen ahí sus peleas con los sables y todo el rollo y medio, entonces sí es como de wow, sí, está bien, bien buenas las acrobacias, pero obviamente sí es como de, ay, eso lo hizo Kill Bill, ah, sí, ¿no? No me molestó, más bien fue también un poquito de añoranza, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, en esta nueva película gira en torno precisamente a una nueva amenaza que viene siendo la inmortalidad de los inmortales. Entonces, Uma aquí entra como villana. Y Charlize, que es Andy, tiene que cargar con varias culpas, bueno, quitarse más bien las culpas, porque la persona que aparece es una de sus... pues antiguas parejas de camino, no necesariamente amorosa, porque después de estar mucho tiempo sola, descubre a otro inmortal, que en este caso viene siendo Queen. Sí. Y por mucho tiempo son amiguis amiguis, hasta que la propia humanidad las descubre, tiene miedo de esto y a una la encarcelan en esta caja de torturas que es la muñeca, pero bien. La avientan al mar y entonces ahí se queda ella por muchísimos años, varios siglos. Sí. O sea, entonces, que sí querían deshacerse de ella. Sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente, imagínate, está reviviendo, muriendo, reviviendo cada 5 segundos por más de 5 siglos. Sí, te ha de doler mucho y has de traer mucho, muchas ganas de venganza, ¿no? Definitivamente. Entonces, de ahí se agarra Discord, que es el personaje de Uma, para tratar de joder a al equipo de Charlize Theron, que es Andy, precisamente, ¿no? Sí. Entonces Andy se divide entre su equipo y precisamente esta lealtad que tenía contra Queen, bueno, con Queen, ¿no? Sí. Y se genera todo el asunto y está buena. Esta película de La Vieja Guardia 2 está dirigida por Victoria Mahoney, que okay. Ella hizo también, bueno, ha hecho varias varias producciones, entre ellas Legalmente Rubia. Bien. Y bueno, otras más, ¿no? Ahorita me acordé de Legalmente Rubia, pero ella ha hecho, incluso fue la que dirigió la primera película, entonces no hay como mucho muchos cambios, ¿no? Sí está, tiene una secuencia chida, ¿no? Sí. Y tiene la misma mirada precisamente de la primera. Ahora, lo que me molestó es que dejaron el final abierto para una tercera película y no sé cuándo la van a sacar, ¿no? Entonces, si de la primera a la segunda pasaron 5 años, la otra, pues, me imagino que espero que la lancen antes de que yo me muera, porque yo sí soy mortal, ¿no? Entonces, sí ha tenido una... Ha sido como un poco... invisible. No sé por qué no le han puesto como un buen marketing, porque es una película buena. A mí se me hace buena. Y la premisa aquí ahora de los inmortales es distinta, no es como Highlander. Ah, bien. ¿No? Okay. O sea, que de repente cuando hablamos de inmortales nos vamos con los ¿cómo se llama? Con Highlander, ¿no? Sí. Pero sí. Aquí no, o sea, aquí no tienes que matar a otro inmortal para tú seguir siendo inmortal. Sí, sí, sí. Bueno, no voy a spoilear nada, pero no es como la premisa base, ¿no? O sea, ellos quieren, el equipo de Andy, liderado por Andy, quiere ayudar a la humanidad, ¿no? Sí. Pero no saben cómo hacerlo porque finalmente el temor de lo desconocido, en este caso de los inmortales, a veces es más grande que el querer ser ayudados, ¿no? Ah, sí, sí, sí, claro. Entonces, sí, también hay un policía que los descubre, que va descubriendo determinado ciertos efecto dominó de que cuando ellos salvan algo o hacen algo, siempre repercute con otra cosa. Sí. Entonces, se queda detective con ellos para hacer equipo, ¿no? Entonces, sí está... y en esta segunda película, que eso sí está también importante, es... que Andy se volvió mortal y el asunto está en descubrir por qué se volvió mortal, porque es como la premisa también de saber cómo contrarrestar la inmortalidad y de dónde sale la inmortalidad, y que estaría bastante chido. Yo no sé si, por ejemplo, a mí me gustaría ser inmortal, ¿no? Sí, sí. Porque ellos son inmortales pero también son humanos y sienten ya el peso de cuántos siglos han vivido y que se sienten solos. Entonces, si ese peso de soledad les fastidia más que lo vivido más. No sé si me expliqué. Sí, sí, no, sí te entendí. Yo sí les recomiendo, vayan a verla. Si es necesario ver la primera película para entender ciertas cositas de la segunda película, como esta relación entre entre Andy y Quinn, por ejemplo, entre Andy y y cada uno de los miembros de su equipo, y los propios traumas con los que está cargando Andy. Porque aparte siempre se cambian de nombre, ¿no? Ella es más conocida como Andy, pero crees Andrómaca. Imagínate, por el nombre, cuántos años tiene en este mundo. Sí. No, pues sí. Entonces, sí, vayan a verla, pero sí hagan esta, ¿cómo se llama? Este maratón de 2x1. Las dos películas están en Netflix. Porque hay ciertas cosas que, si van a ver nada más la segunda, no entenderían al 100% porque están explicadas en la primera. Que la primera es más como el contextito, la historia y así, y acá ya empieza el desarrollo. Yo me imagino que van a hacer otra película, y que, o sea, en total serían tres, espero, y que próximamente esté la tercera parte. Uh-huh. Pues esperemos que sí, y mira, es que también luego depende mucho del número de vistas que tenga el producto para que se animen a hacer lo que sigue, ¿no? Porque obviamente lo tienen pensado como una trilogía, pienso yo. Entonces sí, nada más sería cuestión de promover para que vean la cinta, que vean la película ahí en plataforma, y es posible que en menos tiempo de 5 años... pues pueda funcionar. Sí, digo, ojalá, porque uno sí es inmortal, no como Andy. ¿Verdad? Y los demás, sí. Ojalá y sí no se tarde mucho en sacarlo, y ojalá también otra de las cosas es que Netflix no eche carpetazo, ¿no? Porque hay muchas series que yo seguía, que sí, por ejemplo, hecho. Y que sí lo han hecho, ¿no? Hay una de una, es que es como rara, es como una monja, son monjas como ninjas que resguardan un secreto milenario de una, de guardianes de seres místicos, una cosa así. Se escucha rara, pero la serie estaba muy buena y le dieron carpetazo, efectivamente. Entonces ya no supe qué pasó con ¿cómo se llama? Si agarraron o no al malo, porque en eso se quedó precisamente, ¿no? En una, así cierra una de sus temporadas. Entonces, pues insisto, ojalá y no tarden tanto, porque o que no le hagan carpetazo. No queremos quedarnos con la duda, por favor, amigos de Netflix. Sí. Yo voy a escribir a mi amigo de Netflix para decirles que se pongan al tiro. Entonces, yo les recomiendo que se vayan a ver estas dos películas, pero insisto, tienen que ver la primera y después se ven con la segunda. Pues ya tenemos tarea para este fin de semana, tenemos que ir al cine a ver Jurassic Park, tenemos que ver estas dos en plataforma, tenemos que ir a Meca para ver cómo entrenar a tu dragón, bastantes cosas tenemos que hacer este fin de semana. Sí, pues hay que, ¿cómo se llama? Nos organizamos y podemos hacer de todo un poco, así que pues sí hay como varias cosas y hay que ponernos, no sé si ya vieron el nuevo episodio de la serie del Chapulín, de Chespirito. Sí. Ya está, ¿no? Pero, ya está, pero, entonces así como de ¡ay! Sigo odiándote, Florinda. Que por cierto, ella ya dio una redeclaración a través de su Instagram. Se las leería y todo el rollo y medio, pero pueden buscarla, la subimos el día de ayer precisamente en el Facebook de Efervescencia Musical, ahí con el videíto, porque subió videíto y todo el rollo y medio, ¿no? Entonces ya dijo que pues ella no es la persona que la están retratando y que pues a pesar de que fuera como dicen ser, una cosa así, palabras más, palabras menos, utilizó una frase del Chavo de la venganza es mala. No, la venganza no es buena, quema el alma y la envenena, ¿no? Ah, ok. Sí, ajá. Sí, esa es la frase que utiliza ahí para decir, yo no fui, mira, a mí me hackearon, ¿no? Entonces, son las primeras reacciones como, no sé si llamarlas formales, que está en su Instagram. De todos modos, lo pueden ustedes ver en su Instagram. Están como Florinda Mesa. Bueno, busquen Florinda Mesa y está certificada su cuenta. Entonces no hay no hay pierde, ¿no? Para que ustedes la chequen. Y por supuesto, vayan a ver esta ¿cómo se llama? Respuesta de Florinda Mesa. Y lo único que yo puedo decir es: tuviste la oportunidad de decirle en la cara, sí quiero con tu hombre, y no lo hiciste. Exactamente. Bueno, dice Vero Arroyo, hola Chío y Alex, buenos días, saludos. Ay, Vero Arroyo, mucho tiempo no saber de ti. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá te hayas divertido. Y bueno, mi querido Alex, eso es todo. Nos estaremos escuchando. Así es, la próxima semana atacaremos de nuevo si Dios quiere. Y bueno, pues por lo pronto tienen mucha tarea que hacer, mucho cine que ver, muchos lugares a donde asistir, ya sea afuera, en casita, como ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. Nos escuchamos la próxima semana, Chío, amable auditorio, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Bye, bye. Y bueno, pues quédense en sintonía de La Voladora Radio. Estaremos en contacto el día lunesito. Chao. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.